Colombia. Una cabaña en la playa y tú, el sol quemando al amanecer. Barcos que se llevan al mar, puertos que nos ven partir. Nazi Capo, hombre. Una cabaña en la playa y tú, los caracoles están allí. Llevan con su música esa costa de marfil. Tu sonrisa es única, la tengo para mí. Y en la mañana va envolviéndolos el sol de México. Se hizo para más el sol de México. Y en la mañana va envolviéndolos el sol de México. Se hizo para más el sol de México. El sol de México. Con vos.